de las necesidades inminentes frente a las noticias de la radio. ¿Cómo no proponerte que hagamos el amor cuando la tierra explota en Armenia y mueren personas, 50.000 y más, y los sobrevivientes mueren de frío por las noches, y los aviones que llevan el socorro se precipitan a lo que quedó de esa tierra y también explotan y arden? Cuando en el Amazonas queman 200 especies diferentes por cada hectárea de selva que destruyen y han quemado 25 millones de hectáreas en los últimos 10 años y así no hay oxígeno que aguante, ¿cómo no pedirte que me trepes y me venzas? ¿Cómo no reclamar tus huecos más una vez cuando tres tristes trenes chocan puntualmente en Inglaterra y los heridos en los corredores de los hospitales ven pasar a la vieja dama indigna que viene a confortarlos? Cuando el Morphy vampiro siglo XX acecha en el tumulto del metro en Nueva York con su hipodérmica destellando de odio y sida, buscando sumar una víctima más a su destino, ¿cómo no beber con una sed enorme las tus muy tuyas humedades?